sobre la mirra. Cuando empezábamos la plática diciendo que, en el libro del Cantar de los Cantares, hay algunas cosas que contrastan con el carácter de idilio tierno y delicado que tiene el libro, nos deteníamos en lo que se refiere a la fortaleza del alma, y citábamos algunos textos que hay en el libro, en los cuales se emplean metáforas guerreras para describir a aquellos que van buscando al Señor, y que son los que ganan su corazón, para describir a las almas que se unen de veras al Señor. Y al mismo tiempo que hablábamos de esto, insinuábamos que había otro aspecto que tampoco tiene nada de idilio y que decíamos que íbamos a dejar pasar. Ese era mi propósito. Pero como es un tema al cual creo que Santa Teresa le tenía un poco de manía, me parece que no es del todo ajeno al espíritu de una carmelita, aunque nos volvamos un poco machacones. Vamos pues a tocarlo, sirva lo que sirva, confiados en la gracia del Señor. En el libro del Cantar de los Cantares, como hemos dicho, todos son al parecer dulzuras, suavidades, llamas de amor, ternezas y cosas de ese estilo. Sin embargo, leyendo bien el libro, se encuentra uno con que a cada paso, en medio de las mieles, de las suavidades, de las dulzuras, de las ternezas y del idilio, se nombra la mirra. No me he entretenido en recoger los textos que se refieren a esto, pero sé que son muchos. Para que se den cuenta, bastará que les recuerde algunos que conservo en la memoria. Por ejemplo, ¿recuerdan aquel texto en que se hace mención de la columnilla de humo que sube del fuego, donde se están quemando mirra e incienso? ¿Recuerdan aquella escena en que el Señor llama a las puertas del alma, y el alma al principio tarda, parece que se resiste, como que tiene pereza de levantarse, y el Señor insiste: traigo mi cabeza llena de escarcha? Y entonces el alma le va a abrir y dice estas palabras: mis manos destilaron mirra. ¿Recuerdan, por ejemplo, una de las invitaciones que hace el alma al Señor para que venga cuando está ausente, y que en aquellos coloquios que hay entre los dos hay esta frase: vendré al monte de la mirra y al collado del incienso? Pues como estos hay unos pocos textos. Es extraño que en un libro realmente tan pequeño se nombre tanto la mirra. Llama la atención que una de las palabras que más se repiten sea esta. Como decíamos, el Cantar de los Cantares es uno de los libros más utilizados por los autores espirituales para describir los estados de las almas que buscan la divina unión. Y, como decíamos también, los autores dan diferente significado a todas sus palabras. Por eso también esto de la mirra debe tener su significado. Hay algunas cosas que a mí me parecen muy claras. Por ejemplo, si hemos de tomar el libro en el sentido que hemos dicho, se ve que la mirra no falta nunca, como si el autor sagrado la hubiera ido distribuyendo por todas sus páginas. Es decir, que las almas, en todas las épocas de la vida espiritual, tienen que encontrar mirra. Ya sabemos que la mirra significa cosa amarga y desagradable, y que esa mirra, que es amarga y produce dolor, hay que encontrarla en cualquier forma que sea, en la vida espiritual en todas sus etapas. Por eso, mientras se cuentan idilios, se menciona también la mirra. Que esto sea así en la vida espiritual. Lo sabemos bien nosotros, porque cuando empieza la conversión, la primera cosa que se necesita es el espíritu de compunción, que es espíritu de humildad, y el tener dolor de los pecados. Y ese espíritu de compunción, ¿qué es sino una amargura santa del alma? Cuando se va adelante, buscando las virtudes, ya sabemos lo que hay que trabajar. Ya sabemos cómo la naturaleza se resiste y lo que cuesta adquirir las virtudes, a menos que el Señor, por caso milagroso, las infunda. Más aún, como para adquirir las virtudes necesitamos un verdadero espíritu de mortificación interior y exterior, como para adquirir unas virtudes necesitamos domar el cuerpo, y para adquirir otras necesitamos domar el espíritu. Esto no se hace sino mediante una seria mortificación, que es el amargor, que es el dolor, que es la mirra de esta etapa. Si a esto se añade que el Señor, para quitar un apego, para apartar de una afición desordenada, va poniendo por su parte la mirra en el alma de muy diversas maneras, ora sea la mirra de la aridez, ora sea la mirra de los escrúpulos, de las tentaciones y de las luchas, ora sea la mirra del carácter, ora sea la mirra del dolor. Se ve que en esa etapa de la vida espiritual no se puede vivir sin mirra. Hasta dónde llega la amargura de la mirra, se ve en los combates durísimos, en las luchas amarguísimas de los santos, en los que parece que las almas verdaderamente agonizan hasta conseguir las virtudes. Luego la mirra es para los santos el estar sin ella. Hasta en la cumbre del camino, hasta en la altura del monte, donde dice San Juan de la Cruz que sólo mora en este monte la gloria y honra de Dios. Nosotros podríamos añadir, y la mirra, porque también está allí. ¿Por qué? Pues porque, aunque muchas veces existe por causas exteriores, de persecuciones y cosas del mundo, esa mirra no es la peor para las almas santas. Esas almas, cuando están en esas alturas, eso les cae por de fuera y les da más bien consuelo que amargura. Hay otras mirras terriblemente sutiles, terriblemente amargas, que son las que habrán visto en esas almas grandes que llegan a esas cumbres que Santa Teresa describe, en que el mismo deseo de Dios y el mismo amor de Dios es un tormento. Y es que, al fin y al cabo, esos deseos que se tienen de Dios, esos anhelos y esas llamas de amor son mirra, porque todavía esas almas no están en el cielo. Y por grande que sea el amor, es amor de ausencia. Y el amor de ausencia es dolorosísimo. Bendito dolor y bendita mirra, pero no por eso menos mirra y menos dolor. Hay que pensar la agonía terrible que tiene que ser para un alma abrasada en el amor de Dios, llena del puro amor de Dios y de aquella pasión de amor, deseando unirse a Dios. La agonía que tiene que ser, digo, el ver que, por más que haga, no puede amar más que con este amor de ausencia. Como ven, la mirra va cambiando. Unas veces será en el pecador la mirra del dolor de sus pecados. Otras veces será en el alma la amargura propia del amor. Pero siempre habrá mirra. Tal vez por eso, en el Cantar de los Cantares, parece que el autor sagrado ha ido distribuyendo mirra por todas las páginas del libro. Lo mismo en las más tiernas que en las de acentos más trágicos. Parece que se descubre la mirra en todas partes. Por eso es una locura, aunque esta palabra resulte fuerte. Imaginarse una vida espiritual sin mirra. Es una locura creer que vamos a llegar a la perfección sin mirra. Y si muchas veces nos lo imaginamos así, es por falta de conocimiento. Acuérdense cómo pondera Santa Teresa los trabajos de los contemplativos. Claro que los que no saben de esa vida más que Dios se les comunica, la creen un paraíso no terrenal, sino celestial. Se creen que van a encontrar el gozo perfecto, que ahí se va a acabar todo. Trabajos, cruz, y que no hay más que gozar. Pero los que la comprenden, como Santa Teresa, saben que todo eso es verdad. Sí, pero sembrado de mirra. Se comprende que tiene que ser así. Jesucristo nuestro Señor, que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y al cual el alma amante tiene que imitar y cuya senda tiene que seguir, no tuvo un momento en su vida que no estuviese sembrado de mirra. Una de las cosas que se ven cuando se medita el Evangelio es esta: que hay ciertos momentos en que parece que el Señor va en pleno triunfo, sin trabajos, como si dijéramos, se acabó la mirra. Sin embargo, si uno ahonda, ve que en esos momentos abunda la mirra, y una mirra amarguísima. Es el caso, por ejemplo, que les diré yo, de la multiplicación de los panes. Al acabar de hacer Jesucristo el milagro, aquella gente se vuelve loca y quiere hacerle rey. Parece que ahí no hay mirra, sino un exceso de entusiasmo. Y sin embargo, si miran más a fondo, verán que para el Señor había una mirra amarguísima. Porque, ¿a qué vino el Señor? El Señor buscaba que aquellas almas entraran en el reino de Dios y conocieran lo real de la santidad. Y encontró a aquella gente soñando con grandezas terrenas. Figúrense el vacío que tenía que quedar en su corazón cuando, en vez de frutos de santidad, no recogía más que pasiones políticas. Lo mismo que en este hecho pasa en los demás, en los momentos de más ternura y efusión. Por ejemplo, en el cenáculo, cuando estaba derrochando ternezas, ya ven qué ambiente tuvo el Señor. Aquellos discípulos que él amaba tan de verdad, ni le conocían, ni le amaban de verdad, ni querían sacrificarse por él, ni entendían el misterio de la cruz, ni nada de lo que les decía. Sí, pues, la vida de Cristo estuvo llena de mirra. Se comprende que la vida espiritual también tiene que tener mirra. Ahora que la están meditando, piensen que el Señor en la pasión se sumergió en mirra. Que en la vida de Cristo, el deseo fundamental de su corazón, el anhelo más vivo que sentía, lo que tenía resuelto en primer término era esto: entrar en la pasión para saborear mirra hasta saciarse de ella, hasta morir. Y si este era el ideal de Cristo, este mismo debe ser el ideal de toda alma que quiere seguir sus caminos. Como estas consideraciones, se podrían hacer varias, Porque, fíjense, que esos textos en que se habla de la mirra se refieren a diferentes etapas de la vida espiritual. Por ejemplo, quiero yo que mi vida sea para el Señor como la columnilla de humo que sube del altar de los perfumes. Pues vamos a quemar en el altar mirra. Quiero encontrar al Señor. Pues vamos al monte de la mirra y al collado del incienso. Quiero abrir la puerta de mi alma al Señor para que entre a descansar. Pues es preciso que mis dedos destilen mirra. Y así, en todos los momentos de la vida espiritual. Por todas partes que se miren los textos, se encuentra la mirra. Y se viene a parar a la conclusión de que la mirra es como la sal de la vida espiritual, pues todo es insípido cuando ella falta, y cuando abunda, todo se sazona, todo va bien, todo es perfecto. Y que la mirra abunda en todas las almas, lo mismo en las almas inocentes que en las almas pecadoras. ¿Por qué le estamos dando tantas vueltas a la mirra? Pues para hacernos una pregunta a nosotros mismos. Este de la mirra es un lenguaje que se debe aplicar a todo cristiano, porque es elemental en la vida espiritual. Pero hay razones especiales para aplicarlo a una carmelita. Vamos a ver. Cuando yo pienso en mi vida espiritual, en cómo ando por los caminos de Dios, y me enciendo en deseos de darme del todo y llegar de una vez a lo que mi corazón desea, a la unión con Dios, ¿en qué sueño? ¿Cuál es el sueño de mi alma? ¿Es por ventura la mirra, el ir recogiendo mirra por todas partes para acabar como sumergido en mirra? ¿O es mi ideal que llegue la hora de que la mirra se acabe? Que si se llama trabajos, pues que se acaben los trabajos. Que si se llama aridez, pues que se acabe la aridez. Que si se llama mortificación, pues que se acabe la mortificación. Que si se llama lucha, pues que se acabe la lucha. Que si se llama con el nombre que quiera, pues que se acabe. Que se acabe la mirra. Ciertamente, el ideal de Santa Teresa debía de ser la mirra. No solamente por lo que se ve continuamente en sus obras, sino por aquellas palabras que parecen ser su lema: o padecer o morir. De modo que si falta la mirra, hay que morir. No hay más que hacer. Somos nosotros almas enamoradas de la mirra, que cuando la encuentran tienen en ella, como si dijéramos, saciado su deseo, y cuando no la encuentran, la buscan. Que no sueñan con otra cosa que con la mirra, y viven continuamente saboreando la mirra. ¿O somos, por el contrario, de esas almas que soportan la mirra, pero nada más que la soportan? Ciertamente, si somos de esas almas, no podremos decir que estamos al unísono con Santa Teresa y al unísono con Cristo nuestro Señor. Y si queremos estar al unísono con Cristo nuestro Señor, es menester que cambiemos nuestro corazón y deseemos la mirra. Es preciso que la deseemos y que lo digamos al Señor. Pero como la esposa del Cantar de los Cantares. ¿Se acuerdan de aquellas palabras? Manojito de mirra es mi amado para mí. Bueno, pues yo quiero que el Señor sea para mí manojito de mirra. Y tanto he de amar yo esto de que el Señor sea para mí manojito de mirra, que así lo he de llevar en mi corazón, en medio de mi pecho. Esto es lo que hay que buscar en Jesucristo, la mirra. Buscar primero su mirra, la de Él. Buscar su amargura, sus dolores, su soledad de corazón. Y luego de querer que nos dé a gustar esa mirra suya, para que no sólo gustemos su mirra, la de Él, por la compasión, sino busquemos recibir nuestra propia mirra de sus manos. Cuando deseamos las misericordias del Señor, la principal que debemos desear es esta: que Él llene nuestra vida desde el principio hasta el fin de esa mirra santa que Él amó y llevó en su corazón, de modo que para unirnos con el corazón divino, busquemos nuestro manojito de mirra y le busquemos a Él para que nos infunda ese deseo de vivir siempre entre mirra. Esta doctrina, que se debería predicar a todos los cristianos, porque es la doctrina general de la vida espiritual, es, por razón especial, apropiada para los carmelitas, que se glorían de tener unos santos padres enamorados locamente de la mirra. Unos santos, que cuando el Señor preguntaba a San Juan de la Cruz qué quería, contestaba: padecer y ser despreciado. Y Santa Teresa, cuando desahogaba su corazón, no sabía decir más que o padecer o morir. Cuando se tienen unos santos padres así, no se siguen bien sus pasos si no se ama la mirra, si no se desea padecer. No voy a enumerar ni a concretar las clases de mirra, pues la mirra puede ser de 40.000 maneras. Unas veces viene de fuera, otras de dentro. Pero con tal que sea mirra, no hay más que recibirla de las manos de Dios. ¿Qué importa padecer de una manera o de otra, si a mí lo que me importa es padecer hasta morir? ¿Qué me importa a mí que la cruz que el Señor me destine sea de cedro o de pino, si a mí lo que me importa es padecer y morir en ella? Si alguna vez tienen deseos de repasar estos textos del Cantar de los Cantares, verán cuántas cosas les sugieren. Pero verán sobre todo esta. Y es que la vida, vista con ojos sobrenaturales, es completamente al revés que vista con ojos naturales y carnales. Con ojos carnales, el ideal de la vida es gozar. Con ojos espirituales, se ha de entender la vida al revés, pues el ideal ha de ser vivir en plena mirra. Claro que esto es horrendo a los ojos de los mundanos, que huyen de la vida espiritual, si se les dice que entrar en ella es entrar en la mirra. Pero no cabe duda que a las almas, a las que Dios ha dado un poco de luz para que le conozcan, le amen y sigan sus caminos con un inmenso gozo, Dios hace que se acerquen sin temor a ella, a la mirra. Volvamos a nuestra pregunta. ¿Somos almas que viven con el afán de la mirra, que no se asustan de la mirra? ¿Somos de esas almas que anhelan la mirra, que no aciertan a vivir sin la mirra, que cuando la sienten en su corazón dicen: ¡qué misericordia del Señor! ¿O somos almas que no aman la mirra, que no la estiman, que cuando sienten en su corazón sabor de mirra, se inquietan y turban? ¿Qué clase de almas somos? ¿de las primeras o de las segundas? Esto lo tienen que ver en la presencia de Dios. Si en su corazón no tienen el amor a la mirra que tenía el corazón de Cristo y el de su Santísima Madre, no han de parar de pedírselo al Señor hasta que lo consigan, y han de trabajar por tener este amor. El día que lo encuentren, podrán decir con San Juan de la Cruz: solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. Pero la honra y gloria de Dios tienen una cifra, la mirra. La mirra que mora en las laderas del monte, pero que con más abundancia crece, sobre todo, en su cima.